soy yo, el que contigo jugó, el que mató un sentimiento, y ahora dice lo siento porque te falló. Ese hombre soy yo, el que ahora está arrepentido, que por haberte mentido, se equivocó y te perdió. Ese hombre soy yo. Yeah. Ooh. Yeah.